Seguimos en La Suerte Está Echada. Pasaron 16 minutos de las 7 de la mañana y hasta las 8 le hacemos compañía. Nuestras vías de comunicación, nuestro teléfono, el 6009-4891, nuestro mail, lasuerte@touche891.com. Pueden seguirnos en Twitter, @suerte891, y en Facebook estamos como La Suerte Está Echada. Llegó nuestro columnista de literatura, Manuel Crespo, que cumplió años ayer. Saludamos está, acá al aire igual. Muchas gracias por el saludo. Sí, efectivamente soy yo el que está hablando por este micrófono. Ahí está. Así que, ¿qué nos vas a traer? Bueno, en realidad hoy justamente para hablar un poco de literatura, quería hablarles de literatura infantil, lo que entendemos por literatura infantil, y cómo, en definitiva, lo que sabemos de algunas historias, como por ejemplo, hoy traje, vamos a hablar un poco de Robin Hood, de Tarzán, de los monos, de la sirenita, aquellas historias que pensamos que terminan o se desarrollan de una determinada manera, en realidad originalmente tenían otra trama, digamos, ¿no? Sin más... ¿Que la sirenita no se quedó con...? La sirenita es totalmente distinta a aquella que hemos visto por Disney. No. Pero esa me la guardo para padres, el final. Padres, si están llevando a los nenes al colegio, por favor... apaguen. No, al contrario, suban el volumen de la radio, los chicos deben saber de qué se trata. Tienen que conocer la verdad al respecto porque, bueno, una de las cosas que vamos a anunciar hoy es que efectivamente Disney miente. Mm. Pero no solo miente Disney, sino también mienten todas las posteriores publicaciones que se han dado respecto de estas historias, de estos libros. Es muy difícil hablar en este caso de novelas en específico porque forman parte, casi son historias que forman parte de la cultura popular. En el caso específico de Robin Hood pasa un poco eso. Robin Hood es una historia anónima que no tiene autor, que no tiene un autor preciso. Robin Hood es casi un arquetipo, es una figura que aparentemente existió en algún momento del medioevo tardío. Que existió con otro nombre, que ayudó a determinado rey, pero eso no está demasiado claro. Pasa algo muy parecido con Robin Hood, por más que, digamos, ¿no? Pasa algo muy parecido con lo que hace Robin Hood con la cultura popular inglesa, con lo que hizo la figura del Fausto, por ejemplo, en la cultura alemana. Más allá de que son dos personajes totalmente distintos, digamos, y el Fausto da para hablar muchísimo más al respecto. Estamos hablando de diablo contra un... Sí, no, Fausto no es el diablo, sino es aquel que pacta con el diablo, digamos, ¿no? Con Mefistófeles. Pero sí. Fausto también fue, el doctor Fausto supuestamente existió y supuestamente decía haber hecho un pacto con el diablo. Y esta historia después fue retomada muchas veces, digamos, ¿no? El Fausto de Goethe es la mejor expresión, digamos, del mito faustico, pero también fue tratado por muchos otros autores antes y después de Goethe. Incluido nuestro querido Thomas Mann, quien ha escrito El Doctor Fausto, que es una enorme novela. Sobre Robin Hood, justamente para volver un poco al asunto, más o menos todos tenemos una idea de cómo termina, digamos, ¿no? Sabemos que en según momento, después en su lucha... Según Disney y según también ciertas versiones... hollywoodenses, después hechas. De Hollywood, e inclusive también hay como... Lo que pasa justamente, como decíamos recién, como es una figura que ha sido tratada de tantas maneras... Ha sido, por ejemplo, hay muchas canciones y hay muchas historias acerca de aventuras, si se quiere, de Robin Hood. Hay una que dice, supuestamente, que Robin Hood llega al final de su vida, logra casarse con Lady Marian y tiene una vida muy feliz, digamos, ¿no? No obstante lo cual, diría nuestro amigo El Carpo. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de leer a Robin Hood en la serie de cuentos infantiles de Robin Hood, digamos, ¿no? La famosa... La gente por ahí más grande se va a acordar en específico, porque ya no se edita, pero bueno, yo tenía los libros de mi madre, en este caso. Y, por ejemplo, Robin Hood termina de una manera muy distinta. El anteúltimo capítulo de esta versión, por lo menos que es por lo menos la que se toma como canónica, básicamente a Lady Marian la matan. La matan de una manera bastante cruenta, le pegan un hachazo en la cabeza. Y esto dicho de una manera muy ostensible, digamos. No hay eufemismo para decirle que le parten la cabeza un hachazo. Su cabeza dulce se ha desprendido. Una cosa de, así, sí, su sí, cuerpo. Sí. Le explotaron los sesos y mancharon las paredes con su. Una cosa. Con su amorosa sangre. Una cosa sería bastante cruda. Y de hecho, también el mismo Robin Hood muere. Tiene una muerte muy poética. A mí es un. Recuerdo esa como lectura de chico, como decir, bueno, mira, acá hay una cosa muy distinta a lo que yo entendía por la versión oficial de una historia, que es muchísimo mejor. Robin Hood básicamente sale de esa batalla en la que muere también Lady Marian. sale, lo protege Pequeño Juan, lo lleva a una torre a Robin Hood moribundo. El moribundo Robin Hood le pide un arco y una flecha al Pequeño Juan, tira una flecha por la ventana de la torre y le dice: enterrame donde encuentres la flecha, digamos, ¿no? Y así termina. Espectacular, yo lo conocí, este final es bárbaro. Te lo deja ahí, es mucho mejor, digamos, ¿no? A todo esto, pobre, ¿no? El tipo que tenía que ir a buscarla, el Pequeño Juan, buscando la flecha, a ver dónde la enterraba. Flaco, tu último deseo no podía ser más fácil que me tire. Faltaba ese párrafo del Pequeño Juan insultando al aire, diciendo, claro, vengo de una guerra y este tipo me hace buscar una flecha en el medio del bosque. Sería de ser que miedo de cayó una flecha. Tengo un tarado que... Tengo un tarado que se quiere morir poéticamente. Ahora se quiere morir la gente. Pero sí, digamos. Ese esa es el una final versión. De Robin Hood. Ese es el final real de Robin Hood. Es uno de los finales posibles de Robin Hood. Pero a mí me sorprende justamente porque aparece en una serie muy famosa infantil. En este caso, la de Coso, ¿no? La serie propiamente dicha Robin Hood. Pero bueno, es una manera de mostrar cómo, en definitiva, también hay literatura infantil que no termina bien. Otro que no termina para nada bien, no hay en este caso muertes de por medio, hay muertes durante la historia, pero al final no hay una muerte, sino hay una muerte más simbólica, si se quiere, ahora vamos a hablar de eso. Este es Tarzán de los monos, ¿no? Tarzán sí. es una en principio fue un relato que escribió Edgar Rice Burroughs en principio del siglo XX en una revista. Tuvo muchísimo éxito y Burroughs, a partir de eso, escribió una novela, una primera novela, y después escribió casi una veintena de novelas más con el personaje de Tarzán. La primera, ¿qué idea tienen de Tarzán? ¿Cómo termina Tarzán? ¿Se queda con Jane o no se queda con Jane? Se queda. Bueno, efectivamente, en la primera novela no solo no se queda con Jane, sino que Jane, la muy ladina, se va con otro. Básicamente lo que ocurre es que, bueno, la historia... Torranta. Sí, no sabes lo que es tremendo. Pero, ¿existió una relación, digamos, entre ellos dos o ni la siquiera? La cosa es, digamos, la trama, si queremos, del Tarzán de Disney. Porque si no existía ninguna relación, mal está. No, como si iban a enganchar con un... No, como que no existió el pobre Tarzán y hace una cantidad de cosas por la buena de Jane, de Jane, entre comillas, digamos, ¿no? Es una arpía. Básicamente, la historia es parecida a la de Disney en el sentido de que... Bueno, Tarzán está en la selva, digamos, Jane naufraga con otro grupo de hombres blancos, digamos. Hay como un fato en la selva entre Tarzán y Jane. Tarzán la ayuda, la salva varias veces, le salva la vida de una manera ostensible, creo que con un gorila, con su gorila rival en la tribu de gorilas, si me acuerdo bien. Después Jane consigue irse de la isla. Y Tarzán lo que hace, demostrando, ¿no?, lo que es un hombre, lo que es la entrega de un hombre, se educa a sí mismo, consigue unos libros en la cabaña que habían hecho sus padres. La historia es un poco más larga, digamos, ¿no? Pero se educa a sí mismo, ya había aprendido a leer, pero también se convierte en un hombre occidental. Básicamente encuentra ropa, se empieza a vestir con saco y corbata, se educa como para poder ir al mundo occidental. Se la jugó toda. Se la juega toda. El tipo dice, por esta mina yo hago todo. Entonces el tipo se viste, empieza a hablar bien, no sé cuánto, qué sé yo, se va a... viaja a Estados Unidos con la ayuda de otro personaje que descubre en realidad la ascendencia estadounidense de Tarzán, descubre por dónde viene su familia y todo. Le saca la visa, más o menos. Le saca una visa, le consigue una visa por 3 meses, totalmente de prueba. Temporaria. El tipo va a Estados Unidos, aprende a manejar en Estados Unidos, lo cual, si no, vamos a pensar, digamos, el capítulo final de Tarzán es Tarzán manejando un auto. Así que imaginémonos el nivel de civilización que el tipo, de proceso civilizatorio que el tipo recorre, ¿no? Sí, que logra. Claro, y todo para que el tipo llegue al último capítulo, está en el auto con Jane y Jane le dice: mirá, me comprometí con tu primo, que es el malo de la novela, digamos, ¿no? ¿Qué turra con el primo justo tenía que ser? Sí, una cosa espantosa. ¿Qué hace Tarzán? Porque mirá que hay población, ¿no?, en Estados Unidos. Claro, y Tarzán justo en ese momento le iba a revelar que él era Greystock, que era el descendiente de una familia muy importante, que tenía un montón de dinero y qué sé yo. Te la perdiste. Claro, y entonces cuando le dice eso, el tipo se queda callado. Viene este francés, el compañero que lo había llevado hasta Estados Unidos, y le dice: ¿qué pasó, Tarzán? ¿Qué onda con Jane? Y el tipo le dice: no quiero saber nada, yo soy Tarzán de los monos, vivo en la selva. Y la historia supuestamente es que Tarzán se vuelve solo, cabizbajo, a la selva. Ay, es re triste la historia. Por supuesto, sin Jane. se prende un faso ahí al lado mundo, claro, y le dice, no sabés. Es que yo, para mí, realmente falta el tango de Tarzán, porque esto es un tango, digamos. El tipo que agarra, hace todo por la mina y la mina se va con el primo, digamos, no hay... No son todas iguales. Y por ahí de ahí viene la no hacerse la del mono, ¿no? Claro, exactamente. Volvió a Cosa y le dijo... Volvió y... La soledad, ¿no? La soledad del mono. Ahí está. Tiene algo mucho. Después, como dijimos, ¿no? Burroughs escribió... 20 novelas más. Yo calculo que en algún momento hace volver a Jane y espero que le haga arrepentirse del desacato que comete. Pero bueno, digamos, la novela original, Tarzán de los Monos, termina, la famosa novela, termina de esta manera. Lo cual es otro ejemplo de cómo ¿no? la literatura también infantil puede ofrecer historias complejas con finales sin perdices, infelices, ¿no? Para mí, de las historias que conozco, yo también quería hablar de Pinocho acá, pero como conozco muy poco la historia, sé que Pinocho, la versión oficial, la versión que tenemos de Pinocho y el Pinocho original no tiene absolutamente nada que ver, y es una historia Pinocho, la original, tremendamente compleja, pero bueno, como no la he leído, no quería venir acá y que me creciera la nariz, mintiéndoles al respecto. La historia que sí conozco es la de La Sirenita, escrita por el dinamarqués Hans Andersen, escrita, si no me estoy equivocando, mediados o principios del 1837, me parece, del siglo XIX. Esta sí es un caso de historia totalmente lavada por la industria de los dibujos animados de... No terminó con Eric. El bueno de Walt Disney. Entonces. No termina, pero no. La historia es tremendamente compleja. Sería muy difícil de contarla acá, porque aspira a algo más. La Sirenita no solo se convierte en mujer por el amor de este príncipe, sino también porque sabe que al convertirse en ser humano tiene la posibilidad de llegar a la vida eterna. Hay un cruce con la religión muy grande en la historia. Básicamente lo que pasaba con las sirenitas y los sirenitos es que vivían más tiempo que los hombres, pero no tenían alma. Las sirenitas y los sirenitos vivían 300 años, mientras que los hombres vivían, bueno, lo que vivimos nosotros. Pero podíamos acceder, en base a actos buenos, podíamos acceder a una vida eterna, ¿no? Entonces, justamente lo que va a buscar la sirenita al convertirse, al pactar con la bruja y convertirse en ser humano, lograr piernas, digamos, este es doble objetivo. Que es un objetivo ya de por sí mucho más complejo, digamos, ¿no? Porque Disney se tendría que haber puesto a hablar de la vida eterna en el medio de todo este lío. Iba a ser complicado también que los chicos entendieran un poco. Exactamente. Y en algún punto, bueno, digamos, esta historia ocurre más o menos de esta manera, con un aliciente, digamos. La bruja le dice que va a tener piernas, le va a dar la posibilidad de ser humano a la sirenita, pero va a sufrir muchísimo de dolor, por ejemplo, con el uso de piernas. Le dice la bruja que cuando baile va a sentir como que está caminando sobre espadas, digamos, ¿no? Esto es una metáfora bien cruda respecto del dolor que podía sentir esta sirena devenida mujer. Y de hecho, justamente lo primero que pasa cuando se cruza con el príncipe es que el príncipe le dice, quiero verte bailar. Y la tipa baila para un enorme sufrimiento y dolor de sus nuevos miembros inferiores. Lo cual, de nuevo, también, ¿no? Muestra una cosa casi en algún punto cerca de alguna forma medio masoquista, ¿no? De concebir el amor en algún punto. La tipa está sufriendo realmente mucho. Y además también le saca la voz, le quita la voz. Y le quita la voz. Le quita la voz, eso es lo que sí respeta la versión de Disney. Supuestamente la sirenita, bueno, como la sirena ya de la Odisea, digamos, ¿no? Tenía una voz que cautivaba muchísimo. Sí. Pero bueno, sin ahora, voz... la bruja igual medio trabajaba para el príncipe. La bruja le hizo una mina que estaba buenísima, que era incluso sirena, y le sacó la voz. Y le saca la voz, exactamente. Casi te digo que... Le saca la voz porque la bruja se quiere quedar con esa voz porque es una voz justamente tremendamente poderosa, ¿no? Es la voz que puede hacer... Claro, que cautiva a los hombres. Que puede hacer naufragar barcos, digamos. Sí. Cuestión que, como en las otras historias, el príncipe no termina con la sirenita, sino que termina con otra señorita que ahora no recuerdo su nombre ni qué es lo que hacía específicamente en esta trama. Y entonces, básicamente, la sirenita se queda con nada, digamos, ¿no? Se queda sin la posibilidad del amor, digamos, de alcanzar el amor del príncipe y sin la posibilidad de convertirse en un alma eterna. Ante lo cual, vienen las hermanas de la sirenita, que son otras sirenas, y le dicen, mira, conseguimos una daga que si vos matás al príncipe, vas a recuperar la posibilidad de ser sirenita y vas a vivir más tiempo como sirenita, los 300 años que te corresponden y qué sé yo. Lo cual, de nuevo, en la versión de Disney parece mucho más lavado, ¿no? Parece la bruja, es siempre el villano, es el problema, digamos, de las versiones ATP de estas historias infantiles, digamos, ¿no? La idea de que el bueno es muy bueno y el malo es muy claro, malo. Claro, no hay grises, en cambio, sí, no hay grises. Está lleno. Las historias siempre se convierten, Disney es muy conservador en ese sentido, digamos, ¿no? Mantiene una especie como de estructura de trama que tiene que ver con una cosa tremendamente básica, como si los chicos fueran básicos. Esa es una idea que por lo menos tengo yo, que digamos, los chicos pueden entender historias en esa complejidad, en ese nivel de complejidad. Yo lo hice de chico y no me costó ningún esfuerzo. Mis problemas ahí vienen por otro lado. Pero bueno, en definitiva, digamos, a la sirenita le ofrecen esta daga a las hermanas, o sea, sus mismas hermanas, dicen, matalo al príncipe, matala a la otra. Y ¿qué hace la sirenita? Y la sirenita, en el último momento, después de pensarlo realmente mucho, de dudar realmente mucho, decide suicidarse, se tira al mar y se convierte en espuma, digamos, ¿no? Que era el problema que iba a tener si no cumplía con su cometido de casarse con el príncipe. Pero a último momento, Andersen, en la historia de la sirenita, que si no me equivoco fue originalmente escrita para hacer un ballet, para hacer una obra de ballet, Andersen le permite a la sirenita convertirse en un espíritu del aire, digamos, ¿no? En una salida en la trama, al convertirse en espuma, pero al haber querido realmente mucho tener la vida eterna, le dan la oportunidad de convertirse en un espíritu del aire, reunirse con otros espíritus del aire y empezar a hacer obras buenas que de acá a 300 años le van a permitir a la sirenita lograr un alma y, bueno, ser eterna, digamos. Lo cual también podría haber sido un quilombo para rato para la Iglesia Católica, porque suicidio, sin embargo, es un espíritu bueno, esto no, que es pasa, un lío, digamos, ¿no? Digamos, por eso es una historia, es una historia tremendamente compleja, digamos, tiene un montón de cosas para cosas, no tiene esta hilación lineal que no nos hacen entender por ahí las versiones, las traducciones y la forma en la cual se piensa que tiene que ser la literatura infantil. Así la historia es muchísimo más rica. Por supuesto, pero sí. Y sin embargo, no hay... Bueno, no hay... ¿Cómo? No me acuerdo. Ayer, justamente armando la columna, me trataba de acordar del cangrejo de la sirenita de los dibujitos. Sebastián. Sebastián, si me acuerdo bien, no está en ningún lado. Lo cual es un defecto, ¿no? De la novela original, porque es un gran personaje. Es un gran personaje, un tipo que habla medio en caribeño, un cangrejo que habla medio en caribeño, que sí, canta. Chavista. Sí, chavista. Sobre todo chavista. Y rojo, ¿no? Es extremadamente rojo. Pero bueno, son tres ejemplos. Me quedo en la gatera lo de Pinocho, pero tendría que leer Pinocho y prefiero no hablar sin asidero. Pero bueno, son ejemplos de cómo, en definitiva, lo que entendemos por literatura infantil es un universo mucho más amplio y vasto de lo que Disney y las traducciones y las reversiones nos hacen pensar. De modo tal que si usted tiene un niño, vaya y busque las historias originales, muestre el mundo complejo, porque el mundo de afuera, el real, también es complejo, y así vamos a ser todos un poco, no sé si más felices, pero por lo menos vamos a entender un poco más de qué trata esto. Muy bien, bueno, si tienen niños, lo que sí le voy a pedir es que no escuchen los titulares de las 7:34, me parece que vienen un poquito subidos de tono. Trito 4. La suerte.